sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir ¡basta! Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Organizadores generales y participantes de fiestas a las que nunca fueron invitados, sean ustedes muy bienvenidos a la 899ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta despedida. ¿Cómo están? Esto es una triste despedida. Sí, una triste y neurótica despedida. Adiós. Como la sonrisa del payaso que lleva una vida triste detrás de su sonrisa. Póngale. Es así, es verdad, eso. No, no es verdad, pero no importa. Señoras, estamos señores, despidiendo a los 800. Estamos despidiendo a los 800. Nunca más. Es como un fin de año. Es que claro, póngale. Es como que nunca más en la historia va a haber un En caso de que el mundo se desintegre, programa 800 algo. Póngale. Pero a ver, 900 por lo menos, sí, hay mucha gente preparando todo este tipo de acontecimiento, por lo tanto vamos a pasar a presentarlas, llevándonos hacia los confines del espacio cósmico y retrasando en parte la navegación de esta nave para poderse alcanzar rápidamente por todos los desintegrados del planeta, el Capitán Roger Vinilo. ¡Grande Capitán! Hey, con una alegría interna. Sí que sí. Que le han colgado unas guirnaldas y dice, esto molesta y esto que coño y esto que jode. Es la festividad. Todo jode. Es la fiesta Navidad. La fiesta jode, Capitán. Es así. Sí. Señoras y señores, presentaremos al el alma de esta fiesta. El alma de esta fiesta. Porque uno se regocija al verla. Porque uno al verla dice, ¿cómo puede ser que se pruebe tantos vestidos en tan poco tiempo? Todavía no encontramos. ¿Cuántos cambios de vestuario realizará? Va a haber cambios de vestuario, ¿verdad? Bien, porque el intermezzo es lo que más interesa a muchos. Y se va a agarro entre un vestuario y otro, Señoras y señores, ¿cómo está la productora estrella de este programa de radio? Ella es la Muda. Linda y bella Muda. Y ahora sí, señoras y señores, si esta fiesta, que aún no es posible, es gracias a un técnico que encarna a todos los técnicos de la radiofonía universal, los que pasaron, los que están muertos, los que nacerán y los que viven. Lo se queja permanentemente. Muda, tiene razón. Sí, es que sí, creo que sí, no deberíamos presentarlo. No, deberíamos decir simplemente que está con su cola prensil atrapada en un escáner que ahora está mejorando y que eso lo puso de mal humor. De mal, de peor humor del que tiene siempre. No vamos a negarlo. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. Grande Mico, y gracias. Sí, Mico, gracias. Gracias por tanto talento. Por el trabajo que estás realizando y todas esas tomadas. Sí, solo piensa que es para que todos lleguen pedotes y vomiten sobre todas las cosas que estás preparando y está bueno. Es preferible los tapetes a que parte el instrumental. Claro, Mico, cuida todo. Nos preparamos, nos alistamos, ultimamos detalles, revisamos todas las rutas, aclaramos nuestras propias dudas, nos prolijamos, ordenamos y vemos el reloj. Estamos ante otro fabuloso fracaso. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, les escribo desde Lima, Perú. ¡Ja! Soy yo, el sabroso. Hola, sabroso. Les escucho desde hace 250 programas. ¿Quién te dijo que era sabroso? Más o menos, yo soy sabroso porque me he chupado yo mismo y... y le gustó. Casi se me quiebra la columna vertebral. Dice, sin falta. Son muy pocos los que pueden, pero bueno. 250 bueno. Programas, más o menos, sin falta. Hasta ahora el programa estaba bacán. Póngale ese... pero... ¿Qué pasó? Desde la semana pasada la jodieron, hijos de su pinche madre, ¡ay carajo! ¿Cómo pueden copiar lo mamón de las telenovelas y empezar a leer los mensajes por capítulos? Cuando leyeron la historia de la Batanjera y su argentino, dejaron pendiente el final, si lo sabemos. Somos conscientes más o menos de las cosas. Sí. A veces estamos un poco pachecos, no sé qué hice en el programa, pero somos conscientes de cómo Sí, dice... Aparte está la muda que nos marca los tiempos. Cuando pensé, ahora se pone de moda en el programa las historias en varios capítulos, pasó. El programa siguiente, El Maleante, y su historia del bar y la madre sexy, sin terminar, carajo. Bueno, pero esa no la diseccionamos nosotros. No, eso es culpa del maleante. Quedó inconclusa por culpa del maleante. Dice, al siguiente programa, Simone y la historia del funeral de la tía sin terminar. ¡Concha! Dice... No, esa sí terminó. No, esa terminó. Se terminó ya murió. Si tú esperas finales más... Claro, sí, inclusive críticas. Uno se queda mirando algo y dice, terminaba así, me podría haber ido antes, estaba más chingón. Claro, es más efectivo en las películas, por ejemplo. Sí, uno pone el cartel de fin y entonces uno como que queda. Te puede gustar o no el final, pero sabes que terminó. Pero en este caso hubo... Sí, realmente todo debería tener varios finales. Hay una cámara internacional de adictas a las telenovelas que inclusive se quejaron y dijeron, la historia de la Batanjera, al final era chafísima. Sí, sí. Nosotros tratamos de darle otro ritmo, pero no importa porque ya habíamos captado la atención de un importante público croata, así que no nos importa. Dice, ya solo falta que el programa 900 lo hagan en 3 o 4 capítulos, que de hecho no sé si no va a ser así, cabrón. Sí, cabrón. Porque como que hay que revisar muchos bolsos todavía, pero por eso pido una gran putea para el pirata y al lagarto por empezar esta moda mamona. Bueno, pero aquí sabes cómo son las modas. Sí. De pronto cuando tú dices, bueno, ya está, la acepto y... ¿qué va a ser? Bueno, saludos a la mamacita, a la muda, que bombón, y al colega Mico, que performance, gracias, chaufas, post scriptum, muchas felicidades por el programa 900. Gracias. Muchas gracias, nos hemos hecho amigos de nuevo con el sabroso, y síguete probando, ¿eh? Hola, señores, ¿cómo están? Soy Miguel desde Jalapa. ¡Ah, grande, Miguel! Miguel en realidad es de Jalapa, es oaxaqueño, pero en realidad no está allí, sino no, que está no. En Madrid, casi retornando a su México lindo y querido. Pues nada, les escribo para saludarles, para contarles que les he oído todos los días mientras estuve lejos de mi casa, estuve viviendo en la casa de mi chica y tiene internet gratis. Él tiene internet gratis. Claro, sí. La chica paga su internet. Claro. Sí. Así que aproveché. Pero como comprenderán, pues no ha sido fácil escribir. Pues la chica, lógicamente, decía: bueno, está bien, internet gratis, tu madre, pero no me use la computadora todo el día. Claro, vamos, sí. Dice que estaba de luna de miel. Pues ya lo saludé. Ahora viene el reclamo. Che, pirata, ¿qué pedo con tu pronunciación? Supongo que todos los oaxacos nos encabronamos cuando dijiste Gualagüetza. Dice, no se pronuncia Gualagüetza, sino Guelaguetza. Dice, es, güey. Dice, como guerra. Y Oaxapán, dice, ay, bueno. Pues claro, nada. La U no se pronuncia. Claro, no se pronuncia. Bueno, perfecto. Pez, nada. Dice, después del reclamo. No, ahí solo no se pronuncia. Luego sí la sigo pronunciando. Sí, bueno, sí. Gracias, lagarto. Dice, bueno, después del reclamo les cuento que en 2 semanas iré a Oaxaca. Muero de ganas por ir a América, México y mi pueblo lindo. Por cierto, la celebración de los 900, llevaré marihuana, condones, unas huevas que conocí en Edimburgo. Así que, bueno, también llevo a los marineros escoceses. Les van a traer huevas a ustedes, marineros escoceses. Y que, no despertaron mayor interés. No. Bueno, no importa, está bien. No importa. Van a venir unas güeras compatriotas de ustedes, ¿eh? Luego les cuento mi experiencia en Escocia. También llevo a Nessie. Ciao, Miguel Elorza, campeón mundial y universal de natación, retirado. Aquí lo aplauden porque Nessie sí les gusta. Sí. Y les recuerda su vida en Escocia. Estuvo nadando en el lago Ness, Miguel Elorza. Y ha visto al monstruo. Ha visto a Nessie. Oh. Se llevan muy bien y creo que es la novia de la cual él habla. Nessie era hembra. Bueno, un abrazo para Miguel de Jalapa y, mierda, estoy como pelotudo por un bebé que llora todo el día. ¿Quién es? El Adolfo de Tucumán. ¿Tienes un bebé? No lo tiene él. Dice, es en un departamento vecino. ¡Te lo ha robado! O sea, me acuesto a las 12:30 a.m. y se siente como el chamaco chilla. Vuelvo a la 1 p.m. de la facultad y me voy a dormir una siesta. ¡Hale un juicio! Y el changuito chilla. ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Y así hasta las 4 cuando me voy otra vez a la universidad. Después, cuando voy a dormir otra vez para despertarme el otro día, otra vez comienza llorando el pendejo mierda. Dice, joven familia argentina, use forro, tomen anticonceptivos, háganse vasectomía, mías. Átense las tropas de Falopio. Pónganse rayos X en las pelotas. Déjense de joder. No se reproduzcan más, dice el Adolfo de Tucumán. O al menos no se reproduzcan cerca del cerca, Adolfo. Cerca, sí, sí, sí. Porque lo molestan los videos. Yo o le hago un juicio. Sí, un juicio. Por no poder dormir. No puedo o dormir si no, con tu chamaco. Llega un arreglo. Póngale que la mujer esté bien y dice, bueno, claro, todas las noches algo. Sí, un servicio. Y, bueno, y así soportamos juntos al niño. ¿No? Claro, de esa manera soportaría sus chillidos. Claro, sí, dice, bueno, machacándose las bolas, post scriptum, bajé 1 kilo 200 gramos y 8 centímetros de panza. Se va feliz al gimnasio. ¿Todo por el bebé? Todo por el bebé. Y son, claro, los nervios. Son los nervios, los nervios desgastan mucho. Entrarán a nuestra atmósfera en 3 minutos. ¿Cómo los recibirá? Quiero una zanja de 1 metro que rodee toda la base y llénela de gasolina. ¡Al orden! ¿Tú? Sí, señor. Lleva mujeres y niños a los refugios. Llama al embajador de Japón. Sí, señor. ¡Rocha! Sí, señor. Deme la lista completa de todos los que hayan visto Rocky II más de 4 veces. Sí, señor. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Gente que nos acerca cosas a la María Tijuana y dice, a ver si te gusta. A ver, ¿qué vamos a sacar? Y nos acercaron ahora, dice, hola, ¿cómo andan? Les mando estas ilustraciones de Buba, de José Quintero. Espero que les gusten el concepto, ya que es uno de mis cómics favoritos, dice el enmascarado de látex. Ojalá y me dieran su opinión. Bueno, abrazos varios a todos en la nave. Su amigo Francisco Gutiérrez, enmascarado de látex. Están chidísimas, desde luego. Sí que están sí. Muy chingonas. La protagonista de esta, que no sé si es Buba, justamente la revista se llama así Buba o Buba. Uh-huh. Es la protagonista, una niña súper cabezona y bueno, están chingonísimas. Dibuja de pelos este hombre, ya lo creo, José Quintero, y bueno, gracias enmascarado, sí que sí, por compartirlas con nosotros. Por otro lado, le decimos a Paunami que hemos escuchado Noesis, y nos ha gustado. Sí, está chingón. Es música instrumental, por lo menos. A mí no me gusta mucho toda la parte de la guitarra punteada. Porque al lagarto no le gusta el rock sinfónico. Sí, es verdad, claro, es verdad, por eso. Y es muy rock sinfónico, pero está, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, sí, excelentemente sí, ejecutada en tiempo aquí de está rock. Así que, sí, ahí está, absolutamente, bueno, muy talentosos estos músicos y muy chingones. Por supuesto que le agradecemos a Paunami, creo que era así. Sí, que sí, nos gustó. Por acercarnos a las rolas de sus amigos. Yo le sacaría la guitarra, sigo insistiendo, pero bueno. Bueno, pero el talento está basado prácticamente en las guitarras bien, que bien, se escuchan. Bien. Bueno, Noesis, felicitaciones, sigan trabajando, sigan haciendo arte, lo hacen bien y es lo suyo, cabrones. Felicitaciones desde aquí, de todo corazón, de la nave María Tijuana. El Gary de Israel, exactamente, está en su capital, en Tel Aviv. Y dice, el fútbol israelí es una miseria. Dice, extraño terriblemente el fútbol argentino y a los lomitos. Aparte, la comida israelí es una mierda, dice. Ya llevo 13 años comiendo esta mierda. 13 años. 13 años viendo fútbol israelí y viendo... todo está bien, comiendo, puedes decirlo tranquilamente israelí, que el fútbol es una mierda. Conocimiento una de causa, mierda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Lo lamentamos. Ahí está, un abrazo para ti. Hola, ¿qué tal? Desde que un amigo me platicó de ustedes los escucho y la verdad está súper el programilla. Bueno, solo quiero saber de qué nacionalidad son y no se dicen al pedo, se dice una emputiza. ¿Cómo es esto? No sé, nos corrige de alguna manera. Póngale, sí. Ya acaban de recomendar el programa y ya viene para corregirnos. ¡Karen Micaela! ¡Chinga a tu madre! Diana de Hermosillo. Hola, Diana. Diana la Hermosilla, podríamos sí decir sí también, ¿por qué no? Hola, tripulante, soy Diana de Hermosillo, dice, parafraseando justamente con Hell, infierno en inglés, ¿verdad? Bueno, pues ya voy a entrar a la escuela de nuevo y espero muchas cosas en este semestre. Luego les cuento cómo me va en él. Por lo pronto, aquí les dejo unas frases muy profundas, algo nacas, pero ser naco es chido. Así lo dicen unas camisetas muy famosas aquí en México. Cuídense, los quiero, adoro e idolatro. Si son muchas, vean las tres cada día. No, aquí no tres podemos cada dejar día, tres cada día, que es como una religión. Póngale, claro. No, se va. Sí. Mirando hacia la Meca, debes... No, no hay forma. Además son muy conocidas, Diana, casi todas. y no me descostillan a mí, sinceramente. A ver, venga, cosa. No es lo mismo decir verdura fresca que verla dura y fresca. Ah, no, sí, sí. No. No es lo mismo Benito Montoya que Benito Montoya. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo que el pájaro de tu abuelo. No, no es lo mismo. Evidentemente no, ni no, se escribe no. parecido. Gracias, Diana de Hermosillo. Sarnaco es chido, dice Diana, y se retira caminando cual naca, por ahí. Hola, desintegrados del mundo. Mi nombre es Iñaki. Hola, Iñaki. Nuestro amigo Iñaki dice, y soy un currado sargento de la Marina Española. ¡Ah, sí que sí! ¡Firmes! Tiene un problema, Iñaki. ¿Cuál es el problema, que Iñaki? Es que se le ha pegado de parte suya el ¡ja! ¡Ja! Exactamente. Y entonces, ah, pero... ¿Cómo puedo imponer...? A mí se me pegó un sargento, así que... es el militar, ¿no? Pero sí que sí. Dice, a mí se me complica porque, por ejemplo, ¿cómo hago para darle a la tropa una orden y hacer... ¡Ja! ¡Firmes! No queda tan mal, no, no queda mal. No es un problema. Peor si se te pegaba el sí que sí. Claro. Y anda diciendo, sí que sí, firme. Claro, ah, eso es complicado. Claro. Sí. O el concha. O concha, sí. Imagina, sí, pero está toda la tropa y usted es el coronel. ¡Concha! La tropa como que no sabe qué hacer. Claro, sí, sabe sí, que sí. Ha dado una orden que hay que acatar. Sí, sí, dice, sí. Bueno, aquí estoy. Entonces, no es una mala orden. Tampoco, les ¿no? quiero contar un suceso muy, muy bizarro, dice Iñaki. Esto me pasó hace una semana cuando estábamos, marcando varios torpedos en el barco. Allí estaba yo, diría, pero no era de la Marina Mercante. Este güey es de la Armada Invencible. Cosas. Está complicado lo tuyo, Iñaki. Yo pensé que eras de la Armada Mercante y decía, qué chingón, un marino, una novia en cada puerto, todo muy feliz. Y de pronto me aparece cargando torpedos en el barco. Sí, sí, sí. Lo cual ya es otra historia. Allí estaba yo dirigiendo la operación. Ah, qué chingón. Oh. A ver, el torpedo más aquí. No, no. A ver, güey. Más a la izquierda. Más a la derecha. Muy complicado lo suyo. Sí, sí. Igualmente, si alguien. Es general. No llega a general. Es sargento, nada. Ah, bueno, sargento. No, llegarás a general. Nosotros te tenemos Póngale. Muchísima fe. No creo que igual es suboficial, ¿eh? Los suboficiales han estudiado para llegar hasta un lugar que Listo. Es que siempre mamarle las bolas a uno que está más arriba. Pero bueno, estudias menos, está sé chingón. Sí. Dice, bueno, cuestión, esto me pasó hace una semana, estábamos cargando los torpedos en el barco, allí estaba yo dirigiendo la operación, con cinco de mis chavales trabajando como animales. Aquí hubo un malentendido, sus chavales no son sus hijos, son como pequeños marineritos. Ah, póngale. Claro, son marineritos que están como a la orden. Él los ve como sus hijos. Claro, sí, y que cantan In the Army todo el tiempo y que y él los ve como sus hijos. Es la Armada Gay. Porque se... Algo así. Dice, bueno, entonces, pues, cuando... In the army. Bueno, pero los marinos cantan cosas de estar tiempo lejos de tierra. Sí, sí, sí, sí. Y claro, y a veces se dan también. Sí. Sí, claro. Bueno, pues, cuando casi acabamos, y yo ya los teníamos en el sitio, a los torpedos, dice, pues, me cogí a toda la tropa. ¡Oh! No, es de España este cabrón. Algunos dijeron, ¡oh! ¡Chingao que sí! Ya que están cantando eso. Estamos en la armada. Es más, la gente de Bolivia decía, ¿y nosotros que no tenemos armada? Claro. Claro, dice, me cantaron US Army, pues me cogí a toda la tropa, dice, y me los llevé a tomar unas cervezas. Bueno, pon el trabajito hecho. Dijo, muchachos, se merecen la cerveza. Muy y bien. Y ahí fueron, dice, lo chulo viene cuando subimos al compartimento en cuestión y vemos a nuestro pedazo de jefe, un oficial muy serio que me amarga la vida, encima de un torpedo, dándole palmaditas y diciendo, sí, nena, sí, sí. ¡Genial! Pues imagínense, sí, sí. Mi gente partiéndose el eje de la risa. Y yo, como un buen sargento, cerré la puerta del compartimiento y tomé buena nota de lo que había visto, ya que sabía que nunca, nunca, nunca me volvería a romper la cabeza con las tonterías habituales. ¡Ahora tengo el poder! Bueno, no vean la cara con la cual salió del compartimento, que se joda. Y pienso, ¿qué se puede esperar de esta chusma de oficiales? Estoy seguro que los suboficiales y la marinería vamos a mandar en esta empresa. Y entre tanto les cuento que escucho sin falta el programa por las mañanas en el trabajo y a mis chavales les gusta mucho. Su frase preferida es, camino hacia ningún lugar. La mía es porque tienen problemas con cartográficos. Sí, sí, sí. Como no saben hacia dónde van, somos de la Armada Española. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Hasta que nos dejen, ¿no? Y no se nos crucen algunos británicos o alguna cosa así. Dice, la mía es chinga su madre. Saludos desde una nave menos divertida que la María Tijuana, pero más bizarra. Iñaki, es verdad, más bizarra. Que sí. Aquí al Mico nunca lo hemos descubierto montado en un CPU. Póngale. Diciendo, sí, nena, sí, sí, sí. Sí. Realmente, súper bizarro, ¿eh? ¡Ahí te ves! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Hola, soy yo, Santiago Panamá. Hola, Santiago. Le voy a contar un suceso bizarro que acabo de recordar. Hace unos meses llegaba una de mis sus amigas, de mi novia, claro. Llegó una de sus amigas de mi novia. Escriban bien, hijo, por favor, porque te inventamos a madre, ¿eh? No se entiende una mierda. En síntesis, llega una de las amigas de su novia. Póngale. Dice que es medio peruana. Medio peruana es que ha nacido en el lago Titicaca, póngale. Póngale, claro, entonces no se sabe. No se sabe si es peruana o boliviana. Claro, entonces no, medio peruana. En la frontera con Ecuador cuando había ese problema limítrofe. Ah, sí que sí. Dice, yes, ¿y tú qué eres? Yo soy medio peruana, no te puedo afirmar que sea peruana del todo. Dice, y entonces, bueno, ella es media peruana y medio panameña. Ay, ahí tienes un montón de países en el medio. Yo no sé, en un vuelo. ¿Cómo fue eso? Y en un vuelo, debe haber nacido, claro. En un vuelo Perú-Panamá, ¿no? Y justamente en el medio. Entonces, sería colombiana a lo mejor. Póngale, sí, ah, sí. Qué problema de identidad, quizás que tenemos. Por el océano, entonces. Ah, y claro, es verdad. Bueno, cuando llegamos, y pertenece, a ver, cabrones, ustedes que tienen mucho vuelo en todas estas cosas. Sí que sí. ¿A quién pertenece la criatura que nace? A la nación de la línea aérea, me parece recordar, ¿no? Ajá. Tú, por ejemplo, y ahora en LAM, por ejemplo. Y si está volando por una alemana. Y bueno, es alemán. Ah, qué sí, pasó. Sí, tú en Lufthansa y tuve un niño alemán, ajá. Póngale. Pero el problema es con LAN, por ejemplo. Además, de ser un hijo de tu pinche madre. Sí que sí. Por eso es o con American. Sí, me nació en LAN. Nació en American. Bueno, está muy complicado. Pero en realidad creo que... Es una muy buena idea para los que quieren tener hijos estadounidenses. Perfecto. Pueden hacer un viaje en American. Claro, o en alguna otra empresa norteamericana. Y que salga. Que salga, eso sí. Sí que sí. Si yo te subo embarazada al avión, me lo pares arriba. Sí que sí, ¿eh? Porque no vaya a hacer cosas que bajemos en Oklahoma y el niño sea no, de... No, por donde quieras, pero que salga. Claro, dice, y si, imagínate, Dios, no, porque tendré el niño norteamericano, imagínate que tendrá mucho futuro, sí. Y eso, haremos pronto escala en Centroamérica. No, que salga. Bueno, ahí estaba entonces, qué pedo, no sé por qué me perdí. Estaba con la amiga, media, de novia, eso, la que es media peruana, media panameña, y dice, cuando llegamos nosotros éramos los únicos no peruanos en la fiesta, todo el mundo bebía y disfrutaba, bebía mucha gente. Sí, porque son peruanos. Había, claro. Dice, estábamos en uno de estos complejos con piscina y toda la cosa, todo muy muy normal, hasta que al final de todo nos ofrecieron comida y bebida. Nosotros estábamos muertos de hambre, claro, pero cuando nos dijeron que el plato costaba casi $10, nosotros dijimos, oh, esto debe estar la remar de bueno. Ah, dice, pero, oh, sospecha, era anticucho y pisco puro. Ahí fue cuando nos dimos cuenta por qué la gente estaba así tan feliz y tan contenta. Pero lo que, no por el anticucho particularmente, sino por el pisco puro, estaban tan contentos, ¿no? Pero los que no saben es que el anticucho es algo hecho de corazón de vaca pasado al carbón, y pisco era alcohol puro, dice, parecía lo que nos ponen en las heridas. Dice, wow, qué día, qué bueno, no pasamos nunca un día así, nos fuimos a ningún evento más con ella. Firma Santiago. Claro, pues ya cuando decía, está escondido en este momento, y le dices, anticucho con pisco, y sale, pero a chingazos. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Felicitaciones, mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Quería felicitaros por el programa 899, que es hoy. Gracias, muchas gracias. Dice, a lo cual diréis... No esperábamos menos de ti. Dice, ¿seguro? ¿No, cabrón, no será por el 900? Pues no, por el 899, porque así es más original. Dice, seguro que recibiréis 1000 mensajes con felicitaciones para el 900 y la mayoría no los leeréis. Dice, y bueno, hay un 0,0000001% de que si lo leáis... Os llevo oyendo desde hace unos 10 programas antes de el de la cabrita de las tetitas lisérgicas. Y me cogí un empute cuando pensé que iban a quitar el programa, pero una cosa que sirve en internet sin ser el porno y van y lo quitan, dice. Pero gracias al niño elefante todo salió bien. Aunque yo sospecho que el programa 900 el mundo se va a desintegrar. ¿Estoy equivocado? No, en el 900 no, ¿eh? No, no sé. Algunos se les desintegra el mundo. Están diciendo 1900. Que para el 1000, si llegamos. Pero bueno, super son posible. Cosas que se dicen. Todo llega. Un abrazo, Poyatrón, y gracias, desde luego te quedas aquí ya para la fiesta de mañana. Sí que sí, cabrón. No, no jodas. Dice, el incompleto Nick Mutante. Hola, Nick Mutante. ¿Qué onda? ¿Qué pasó con el resto de la historia del control demoníaco? ¿Les gusta hacerla de emoción? No, no, nos emocionamos tanto que hemos perdido la segunda parte. Perdimos la parte del mensaje. Va a aparecer en algún momento, sí, el mutante, sí, no te preocupes, que los controles demoníacos son así. Cuando tú estás buscando a lo mejor unas tijeras o estás buscando... Ah, lo que pasa siempre. Y aparece el control demoníaco. Sí, sí. Así que no te preocupes. No te gusta aire, así que y bueno. Tampoco, un abrazo y no te preocupes, Hola, mis cuates, ¿cómo están? Soy Neri, de Tinogasta, Catamarca, hola, República Neri. Argentina. Estoy re feliz, ya que me pasó algo re bueno para ¿Por qué estás re feliz? Porque me pasó algo re bueno para mí. Pasa que el otro día se hizo una fiesta en el colegio para recaudar un poco de guita, dinero, para reparar el colegio. Entonces, en eso que ya me sentía un tanto borracho, me puse a bailar con una chava que era de Córdoba, Argentina. Dice que estaba acompañada de su prima, en eso la invité a un lugar más íntimo, la llevé a mi curso mientras estábamos en la tranzada, entre se estaban dando de quicos, manos sí, caídos, ese tipo de cosas que tienes aquí, ah, mira qué lindo, esto está duro y esas cosas. Entre la prima, nos ponemos a tomar un poco de vodka. Ya re borrachos, se pusieron a tocarse entre ellas. Eso me pareció chingón, dice. Eso, ¿qué te pareció eso, güey? Ah, me pareció chingón. Chingón, cabrón, sí. Dice, en eso les dije que no me dejaron afuera de la diversión. Entonces, claro. Una me baja el pantalón y me mamó la hueva. Mientras la otra me besaba. La imaginación y sus ventajas aplicadas. Oye, güey, ya despiértate, ¿no? Sí, que sí, fue la mejor. Yo que era la primera vez que me ocurría esto. Dice, ay, es lo mejor. Bueno, sigan así. Y ahora anda buscando repetir la escena. Claro, y no se va a repetir. Lo que no sabes es que a lo mejor hasta los 40, 50 años. Póngale, sí, sí. Bueno, con suerte. O que tenga lana. Ah, también, sí, sí. Sí. Bueno, Neri, estamos felices de que estés feliz. Sir Gato Rebelde de Tijuana, México. Hola, Sir Gato. Qué respetable este caballero. Sí, Este se hace es un viejo Sir Gato Rebelde este, Dice, aún no decido qué meter en la mochila. Ay, no empieces con esas cosas. No. Que si pongo esto, que si pongo lo otro. Ya, lo esperamos aquí. De cualquiera menos de ti. Por favor, Sir Gato Rebelde. Dice, es que no tengo información de dónde será el evento. ¿Acaso será en algún lugar de Latinoamérica? Aquí, cabrón. Y estaremos sobrevolando cielo latinoamericano. Ya sabes cómo es esto. Sí. Dice, en este caso España también. Llevaría un buen veneno para repartirlo entre los jefes de Estado corruptos. Dice, aunque creo que no me alcanzaría la mochila para tantos, dice. Solo espero que no sea en Estados Unidos de Norteamérica, porque eso de tener cerca a Bush es de apenarse, sobre todo si estaba tomamos muy alto. En cuenta que con las amenazas de Hugo Chávez el tipo tiene que buscar qué país invadir por más oro negro y no quiera Estados Unidos de Norteamérica de pretexto, dice, una invasión multicultural para iniciar una guerra salvadora. Bien, donde sea, lo seguro es que al volver traeré una de las primas de la moda. No piensan mal, lo que pasa es que yo he oído que la sabiduría se mama y quiero ver si también la belleza, a ver si se puede, ya a los 26, que por cierto cumplí el 12 de agosto, ok, felicitaciones por sus 8.99 y nos veremos en el 900, nos vemos, Sir Gato Rebelde, sí que sí. Y ya define lo que traerás y si no, no traigas nada, sí, no hay problema. Un invitado de lujo, verdaderamente el gato, ahí está. ¿Qué onda, camaradas? Les saluda José de Guatemala. Hola, José. José, nos había corregido, no, ah, cierto. No soy José. Hola, ay. José. Hola, José. Dice, en el programa 898 escribió un putito de la universidad de Mariano Galvez, dice, y ustedes estaban en lo correcto, su sospecha era correcta, es la universidad sí sí. Más mierda de Guatemala, son unos fresas de mierda y el 90% de sus estudiantes han pasado por la San Carlos y se han tenido que ir a ese colegio, no tienen los huevos de estudiar en la Universidad Autónoma de San Carlos, dice que es la más chingona del país. La última vez le mandé unas fotos de algunas bellezas naturales, lagunas naturales en Cobán, una belleza realmente espléndida ahí guatemalteca. Ahora les mando esta que es de un volcán, este es un volcán de fuego y la foto fue tomada desde el volcán de agua que tiene aproximadamente 3.400 metros de altitud, cuesta un huevo y la mitad del otro subir. En este viaje me sucedió algo realmente bizarro, no sé si se escribe así, pero bueno, eso pela la estaca. Dice, lo que nos pasó es que en este volcán no hay servicio sanitario y la noche que acampamos lo único que falta, belleza natural, sí que sí. Oh, cada 10 pasos un servicio sanitario, no. ¿Qué crees que es esto? La vida, la naturaleza. Dice, lo que nos pasó es que hicimos las carpas y todo eso, y la noche que acampamos nos pegamos una hartada en la cena. Como a eso de las 11 de la noche, a un camarada le empezaron a nacer unas ganas de cagar increíbles. Claro. Así como cuando le ves la cara a nuestro presidente por televisión, él dijo, ya regreso, solo voy a cagar. El hijo de puta es un miedoso. Y cuando encendió su linterna para limpiarse, nos dimos cuenta que estaba cagando. ¡No! Muy cerca de la carpa. No le dio como para meterse en la selva. Ni ese, digo, enseguida vengo. Y ya se tú escuchabas, ¡eh, ya está, cabrón! Solo se veía la silueta de un cabrón en cuclillas limpiándose el culo. No logramos dormir en toda la noche porque el lugar apestaba. Dice, parecía que se había hartado de caca. Dice, bueno, me despido desde ustedes, desde Guatemala, José. Qué cabrón, ¿eh? No hay consideraciones. Cuando uno se va de campamento, estas cosas suelen ocurrir y está muy mal. O sea, yo no dejaría volver a entrar a la carpa. No, ¿eh? No, afuera. Duermes afuera. ¡Déjame entrar! ¡No haré nada! ¡Seré bueno, lo prometo! Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que tú se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Hola, mi nombre es Jorge, y ayer fue el primer día que les escuché. Ajá, así que quizás no estás. No, y el programa me pareció muy bueno, pero quisiera saber desde qué país transmiten. Es la primera vez que mando un mensaje a algún medio de comunicación, espero que lo lean. Para ser el primer mensaje que mando a un medio de comunicación, la cagaste, güey. O sea, nave María Tijuana, orbitando fuera de la órbita terrestre, aparece más que aclarado y tú, ay, ¿de qué país transmite? No estamos en ningún país. No estamos en ningún país. Carajo. Saludo al mítico Poli Chafa de parte del coronel Chingón. ¡Ja! ¡Hola, coronel! En los últimos programas de En Caso me quedé enganchado con la peculiar historia de amor entre el Poli Chafa, la Brigitte y el maleante. Como muchos oyentes del programa, mi imaginación pinta a la Brigitte como una mina con mucha autoridad. Vamos, algo así como la hermana pequeña de Brigitte Nielsen, dice, super pechugona, rubia, piolín y cintura bomboleante de avispa. Querido maleante, vos perdiste un amigo y resígnate. Como decimos en la Pampa, dos tetas empujan más que dos carretas. El Poli no es ya más el compadrito con quien viviste noches de juergas y francachelas. En nada de tiempo su cerebro se irá emboludeciendo hasta creer que lo más importante en la vida es lavar la vajilla y llevar a su señora de compras al moro. Pero el Polichafa ya convive, El Polichafa ya está resignado de tiempo. Le tengo fe al Polichafa. El Polichafa desde... Con el maleante nada más. No. Ha luchado bastante para sostenerlo. Digamos que lo más fácil era, maleante, mi novia no te soporte, yo me voy a casar con ella, olvidémonos de nuestra relación. Sin embargo, bien que se lo mete ahí en como que por un lado dice, sí, mi amor, yo sí, lo que tú digas, y por el otro lado resiste ciertas cosas. Sí. Como por ejemplo la escucha de este programa, claro. Como por ejemplo la amistad con el maleante. Así que nosotros le ponemos unos votos de apuestas al maleante, al Polichafa. También. Al maleante ya está más que apostado. Al maleante apostado. Nos traen fuego aquí, nos dice, ponga la mano en el fuego por el maleante, y ahí está, con nuestros guantes de amianto, poniéndose. Dice, bueno, solo te queda una intentona, desesperada para recuperar a tu amigo. Y esta es la noche en que hagan la fiesta de despedida soltero. Llevar una cura chafa-chafa, uno auténtico que parezca trucho, dice, y casarlo con una prostituta bien buenurri. Dice, para cuando el quilombo se desenlíe, la Brigitte, dice, no querrá saber más nada con el Poli, pero tengan cuidado, que no le corte las bolas. Un abrazo, che, y contame el final de la historia. ¿Generalmente le corta las bolas? Generalmente, sí, las mujeres como Brigitte... Cuando te toman en una situación sí, así, verdad. Y ahí dice, bueno, acéptalo, a ver, sobre la mesa. Las bolitas. Te lo buscaste, cabrón. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela, soy Mónica Arturo Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la hueá. Debe ser como las 8. Ah, no sé, estoy perdido. Por tu culo, yo le comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué ondas? Le saluda el Airman Kevin Galdhammer. ¡Ja! ¡Grande Kevin! Desde Pensacola, Florida. Todavía nos queda el recuerdo de Kevin Galdhammer de Hartford, Connecticut. Sí, sí. Pero ya es de Pensacola, Florida. Dice, nada más pasaba a saludar y pues quería felicitar por sus 900. ¿Cómo estás, cabrón? Mierda, no he podido escuchar, diría yo, los últimos 100, pero desde que me recuerdo el desmadre ha sido el mismo. Y espero que siga así hasta que pueda escucharlos nuevamente. Que esto es cuando sea el general en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dice, bueno, es algo, dice, esto es tanto raro, dice, es como que está todo, y pues Adolfo me ha contado por ahí cosas, pero no yo, escucha el programa a través de lo que le cuenta Adolfo. Una distorsión realmente impresionante, pero gracias a Adolfo por mantener informado a nuestro amigo Kevin Galdames, ¿no? Dice, no es cosas malas ni nada, pero cuando tenga una oportunidad los escucho. Estas máquinas no tienen speakers, dice, pero bueno, basta de cosas. La neta es que ya son 900 y 2000, si son posibles con todo, y un abracito y con besitos para la muda, dice, chau, el Airman Kevin Galdames se reporta a sus órdenes, dice. A sus órdenes. No tenemos órdenes que darte, no. pero bueno. Gracias. Sus propias órdenes. Bien, soldados, agarren los rifles y Biblias y vamos a rescatarla de las garras de esos malditos. Oso Perro. Ja, hola, Oso Perro. ¿Qué tal, amigos? Bueno, les mando un saludo desde Villahermosa, Tabasco. Oigan, ¿qué pasó con Eliomar? ¿Acaso su línea de vida se terminó o está por pintarla de nuevo? No, Eliomar está bien. Lo que pasa es que a Eliomar le dijimos 900 programas, fiesta, y dijo, yo voy a la fiesta. Sí. Claro, una fiesta es como que lo seduce más que venir a trabajar. Dice, por cierto, ¿qué onda con el programa 900? ¿Va a durar más tiempo que los otros? No. No nos es posible, si no nos gustaría. Dice, ¿y invitarán a Urpi? No es posible, si no nos gustaría. ¿Cómo no vamos a bajar Urpi, cabrones? Vamos a bajar, cabrones, desde luego. Dice, o mejor aún, disparen un misil sobre la Casa Blanca y los pinos. Aquí Fox dice, por favor, nos urge un cambio. Ah, se me olvidaba. ¿Qué pedo con el chiste de Leomar en el programa 892? El chiste del paquete, ¿qué pedo? Lo escuché ya 20 veces. Es el chingón. Dice, pienso lo mismo que Pirata. El pinche remate es un fracaso. No. Por favor. Dice, bueno, si me lo pueden explicar, qué chingón. Hay cosas que no se explican. Los chistes básicamente no se explican. A mí me gustaba explicar los chistes. Y un día escribí un mensaje diciendo, ¡ah, cabrón, explicas los chistes! Pero porque teníamos miedo de esto. En realidad es un chiste que no necesita explicación y que al remate fracasa, y es así como debe ser o como creemos que debe ser. Señoras y señores, continúa. Dice, mi primer cachorrito nace en febrero del 2006 y ya sé cómo nombrarlo. Será una mezcla entre el pirata y lagartija. Lagarpira. No, Pilaga. No, cabrón. No. No, me llega la luz. Mi hijo se llamará Piratija. No, imagínatelo tú con 30 años trabajando, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio Mexicana diciendo, no, yo hablé con el operador Piratija. No. Tampoco serio. Suena pizza. No, pues, claro. No vean al niño siempre como un bebé. Vean lo que luego... Porque sí, porque luego dicen, crece. Ah, el bebé, qué lindo que se llama. Michifus. Efemíris Michifus Galarza. Y tú dices, pero después el hombre va a tener unos 60 años. Claro, sí que sí. Y va a decir, ¿qué tal, don Efemeris Michifus? ¿No? Claro. Por favor, piénselo grande. Piénselo ya grande. No tampoco tan grande. Porque no. Porque ¿cómo se llama la criatura? Roberto. Claro, no, sí. No puede ser una criatura y se llame Roberto. No. Luego le dicen Robertito, no. Le queda piénsele Tito. En todo. Sí, piensen en todo. Piensen en el futuro. Claro. El niño, y no le jodan la vida con uno como este que estás pensando, su perro. Dice, bueno, todo el mundo está mal. Un padre depresivo. Qué triste. ¿Cómo damos vida a un mundo cuando no le tenemos fe a nuestras propias situaciones? Bueno, un abrazo, su perro. De seguro esto te va a cambiar bastante una cierta visión del mundo, ¿no? Un abrazo para ti. Y búscate un nombre más chido, sí que cabrón, sí. Aquí si no, damos ideas. Saludos a todos los de la María Tijuana, desde Tarija, José Guzmán. Hola, José. El hombre con nombre de cantante de boleros acaba de llegar a la nueva María Tijuana para decir, bueno, antes de decir que deseo música de Pink Floyd, al que desea música de Pink Floyd, que era nuestro amigo Ricardo Ucarioca. Ah, sí que sí. Ya creo que ha subsanado su búsqueda, estaba buscando Atom Mother. ¿Sí? Y ya lo he encontrado, me parece. Dice, estoy dispuesto a compartir todo lo que tengo de ellos, de Pink Floyd. Dice, bueno, no sé qué carajos más escribir, pero ahí va. Estoy realmente, me molestó demasiado cuando se presentó Maradona con su programa y lo que dijo cuando se reunió con Pelé. Y decían, Dios, Maradona se reúne con el el rey. Y eso realmente me emputó, que una persona que hizo lo que Maradona se compare o lo comparen con Dios, al carajo. Y el Dios del fútbol y el rey del fútbol. Y el rey del fútbol. Y no mames, y aparte, sí, ¿qué hizo Maradona? Ahora vamos a defender a Maradona. Sí. Ah, sí, ¿qué es lo que hizo Maradona? Que arrojen la primera piedra el que no se ha tomado un gusano de... Ejemplo para la comunidad. Bueno, y dice, el fútbol lo pagan decenas, no busquen ejemplos, cabrones, no hay, sí. O sea, ay, Maradona es mi ejemplo, Maradona es un excelente jugador de fútbol y una persona bastante humilde, eso que tiene fama, sí, de soberbio, sí. Inclusive en Argentina algunos argentinos dicen, no, yo a Maradona no lo soporto, pero no me lo banco, porque pero podría ser más soberbio, sí, que hay sí. Soquetes universales, que tienen mucho menos, son mucho más soberbios, sí, así que bueno, ya está, Maradona con la pelota de fútbol, sí. Es muy talentoso, está chido que y ojalá le vaya súper, ¿qué quieren? Y dice, bueno, pero le imputó esto de Dios y el rey y esas cosas, sí, ya sé, como que a veces se pasan, en eso tienes razón, pero bueno, así le gusta a la gente, pan y circo, cabrón, sí, que ¿qué sé. Quieres? Dice, bueno, y bueno, por ser ello, dice, sé que los argentinos no los quieren debido a su arrogancia y a Maradona a tomar por culo, dice, cuídense todos en la nave y sigan así, saludos a todos. Bueno, ya. Que a los argentinos no se los quiere por su arrogancia. Ah, sí. Son como famas. Hay argentinos que hemos conocido que son muy arrogantes. Sí que sí. Y hay otros que son un poco menos arrogantes. Póngale, claro. Bueno, cabrón, un abrazo para ti, ¿eh? Ya está esto de los nacionalismos. Ya, los mexicanos son tus pedotes, los argentinos son tus soberbios. Entonces, hay cierta realidad. Póngale. No, es una de las cuerdas de las personalidades de las regiones donde se residen. Pero, bueno, tampoco es todo tan así, ¿verdad? Dice, hola amigos, el otro día, buscando una cosa por internet, encontré su página y escuché su programa. Realmente me pareció original y entretenido. ¿Dónde estaba? Esas son características que te da una directora de colegio, por ejemplo. A ver, Juancito, a ver tu trabajo. Un culo. Que es el hijo del regente. Es realmente original y entretenido. Sí que sí. Gracias, Juancito. Dice, me surgió una pregunta. Dice, ¿qué se necesita para hacer un programa como ese? Bueno, por de pronto una nave espacial. Ah, sí, sí, sí. Por de pronto un señor mico. Lagartija. Un mico, básicamente. Si no tienes un mico, estás cagado, dice. No, me refiero a soportes informáticos, programas, discos, etc. Me gustaría que me comenten un poco acerca de eso. Nada, no se necesita una mierda. Mucha molestia. Saludos, Fernando Neira. Sí, es muchísima molestia. Muchísima molestia. Mira cómo nos molesta, Fernando. Estamos enojadísimos. Y se necesita... ¿Qué es una torta esto? Es una torta. Así que... Es un pastel. Una torta de jamón con huevo. Y limón. Es una licuadora. Hola amigos invisibles. Quería solamente saludarles y dejarles esta perlita. Espero que le saquen provecho. Saludos a la audiencia y si algo sale mal, la culpa es del mico. Es decir, que lo inviten a beber unas copas. Dice, pase bien, el profesor Adel Fernández de Caracas, Venezuela, profesor. Una del Libertador. Y nos envió un extenso texto donde realmente lo más jugoso son estas partes. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica está fuera de control. Los ciclos de humor de George W. Bush han llegado a ser tan dramáticos y drásticos que los correos electrónicos internos de la Casa Blanca a menudo contienen boletines meteorológicos advirtiendo en clave el comportamiento del presidente. El mar está calmo, significa que Bush está tranquilo. Alarma de tornado es como una advertencia de que está cabreado contra el mundo. Bueno, a esto le sacaremos realmente provecho, sí que en otro momento, porque está chingón conocer las internas. Gracias, profesora de Fernández de Caracas, Venezuela. Nos escribe alguien por aquí que dice, hola, ¿cómo está? Está en Pucallpa, nuestro amigo de Pucallpa. Le mandamos un saludo a la gente de Pucallpa, Sí que sí. A Mata Enrique, a toda la barra ahí de Pucallpa. ¡Carajo! A la tierra. Señor Lartica, yo le pregunto justo en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una fiesta. ¿Una fiesta, güey? Sí, sí, cabrón. ¿Dónde está nuestra fiesta, cabrón? La fila de los 900. Eso, ahí está, vamos a divertirnos, Mierda, no nos dejan entrar. ¿Cómo que no nos dejan entrar, cabrón? Si estamos dentro de la nave. ¡Ay, carajo! ¡Luchemos por nuestros derechos a la fiesta! You gotta fight for your right. Sí, cabrones, y aquí seguiremos peleando por nuestros derechos a la fiesta, por más sí. que nos enrostres fiestas ajenas y nos digan tú no puedes entrar. Yo quiero entrar. Tenemos derecho a la fiesta. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por la forma donde nos escuchan, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Traleu Noticias. Alzare. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Belizas. Radio City. Explosiva.